Bueno, Xavi, ya tenemos por aquí a Floren Luqui. Como bien dices, tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia ya a Floren Luqui. Bueno, Floren ya estuvo por aquí a finales del pasado mes de septiembre, presentándonos un poco la fase de participación ciudadana de ese plan estratégico que se está llevando en Berriozar. Y hoy, bueno, pues nos viene a hablar de la finalización de esa fase, vamos a decir, pero bueno, mucho mejor que yo. Ya veis que nos lo va a contar el propio Floren. Egunon, Floren. Egunon, bai. Llegamos, como decimos, al final de esta fase de participación ciudadana. Ahora toca dar un paso más, pero ¿qué valoración hacéis de las reuniones mantenidas hasta ahora en esta participación ciudadana, Floren? Bueno, pues la verdad que siempre nos gustaría mucha más participación, ¿no? El tipo de técnicas que llevamos o el tipo de dinámicas de participación son más que cuantitativas, son cualitativas. Entonces, tampoco se trata de grandes números, sino de representaciones importantes de los diferentes perfiles, de características de las personas, etcétera. Bueno, el caso es que sí que es cierto que estamos notando, no sé, a la gente le está costando ir entrando en las dinámicas, ¿no? Venimos reivindicando, más en los últimos tiempos, que nadie decida por nosotros, que queremos decidir, pero luego la participación cuesta un esfuerzo y la gente no sé si ese nivel de esfuerzo está dispuesto también a darlo, ¿no? Uh-huh. La valoración que habéis hecho de estas reuniones, ya no tanto a nivel cuantitativo de participación, sino al fruto que han dado, ¿qué sensación os ha generado? Quiero decir, ¿que habéis sacado tomate como para sacar trabajo de ahí? Sí, el reto era grande porque pues son muchos los servicios a analizar y el tiempo pues es el que es, los recursos también, y en ese sentido pues era o es un ámbito bastante ambicioso, pero han salido cosas muy interesantes y las hemos estado contrastando también internamente con el equipo técnico, político y con responsabilidades en las diferentes áreas. Y la verdad que yo creo que apunta a ámbitos de mejora interesantes y estamos relativamente satisfechos de las cosas que van, de los frutos que va dando. Uh-huh. Bueno, ahora toca afrontar una nueva etapa de este plan estratégico. Se hará público el diagnóstico que habéis elaborado. Esto será este mismo miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Uh-huh. Cuéntanos cómo has visto la situación de los servicios socioculturales desde el punto de vista de esta participación ciudadana. Pues en general, cuando le preguntas a las personas de Berriozar a ver cuál es su opinión sobre esos servicios del ayuntamiento y así, donde hemos notado que hoy por hoy existen mayores carencias o preocupaciones son ámbitos que se escapan del nivel de decisión municipal, sobre todo en el ámbito de sanidad, de educación, que son ámbitos que son competencia del Gobierno de Navarra, y algunos ejemplos como el centro de atención a la mujer, que ya no está en Berriozar, o el tema del autobús a Mendialdea, cuestiones sobre todo que se escapan un tanto del control municipal. Pero también vemos como que en general hay una cierta o una gran satisfacción con los servicios que presta el ayuntamiento en términos generales y no sé, desde ahí no hemos notado grandes, sí que hay aspectos que de mejora, pero no unas grandes necesidades. Uh-huh. ¿Algo que nos puedas adelantar de esa presentación del diagnóstico que se va a hacer, como bien comentaba Garasi, este mismo miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune? Bueno, cada ámbito, cada área de trabajo, pues porque hemos analizado en principio los servicios de juventud, de cultura, de euskera, de deporte, del tema de medio ambiente y alguno me dejo ahora mismo que se me ha ido. Pero también los hemos analizado todos ellos desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las personas de la tercera edad, desde las personas de la infancia, de la inmigración, de las personas con diversidad funcional, de cómo este tipo de características personales se incluyen o no se incluyen en las políticas culturales, deportivas, etcétera. Y entonces, claro, son tantos los ámbitos que hacer ahora un pequeño resumen pues lleva su tiempo, ¿no? Pero, no sé, sí que hemos visto que quizás, y es una simplificación muy grande, pero quizás el ámbito donde mayor interés o implicación ha mostrado de todos ellos, o donde se notaría en mayor medida si un día desapareciese ese servicio, parecía ser el ámbito del deporte. Uh-huh. Hay mucha gente en Berriozar practicando deporte y es un ámbito que se ve que hay un gran interés por parte de la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, de hecho se puede ver que el polideportivo entre semana pues está repleto de gente, de niñas y niños, pues bueno, pues practicando deporte, de mucha gente joven también y bueno, gente mayor. Es lógico desde ese punto de vista también ver que puede existir esa preocupación. Uh-huh. ¿Cómo habéis seleccionado las opiniones que os han llegado? ¿En base a qué criterios bueno, pues para elaborar este diagnóstico? Bueno, en principio son discursos. Uh-huh. Más que opiniones, recogemos discursos. Uh-huh. Sí que luego en el diagnóstico se pueden plasmar algunos ejemplos con frases concretas de personas pero en realidad cuando hacemos este análisis, hacemos análisis de discursos y de discursos en función también de las características, de las edades, buscando esa representatividad del mayor espectro, digamos, de población posible, ¿no? Ajá. Con independencia de edad, de género, o más bien teniendo muy en cuenta la edad, el género, diferentes visiones o planteamientos políticos. Entonces, no es que se priorice unas sobre otras, sino que se recogen, digamos, todos los discursos existentes. Ajá. No se cuantifica si este discurso es mayor que este otro, sino que todos ellos de alguna forma cobran peso también en la medida que, bueno, se reflejan ahí todos y se busca entre todos esos discursos puntos en común o puntos de acuerdo o de consenso, ¿no? Bueno, pues recogidos todos esos discursos y ya tenemos el diagnóstico en mano, hoy será esa presentación. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, pues el miércoles haremos esa presentación, como bien decís, y en ese mismo miércoles volveremos a contrastar o a recoger ahí nuevas aportaciones a ese diagnóstico. No es que esté cerrado el diagnóstico. Y entonces el próximo miércoles se seguirá completando ese diagnóstico, pero luego, a partir de este diagnóstico, tendremos qué nos duele, cuáles son nuestros problemas, pero hay que buscar soluciones. Entonces, el siguiente paso durante el mes de enero o febrero va a ser eso, buscar soluciones a esos dolores, a esos problemas que podamos tener en Berriozar en función de los diferentes servicios del ámbito, pues del ocio, la cultura, el deporte, etcétera, ¿no? Y yo me imagino que en busca de las soluciones la participación ciudadana será igual de importante. Sí, igual o más, pero, pero sí, es fundamental. Por eso sí que queremos animar a la gente a que, bueno, luego con el tiempo verán resultados de cosas y dirán, ahí va, ¿y esto? Y cuando tú has tenido oportunidad de dejar tu opinión, de plasmar tu opinión, de condicionar de alguna forma esas decisiones, pues si te callas, otorgas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿El plan estratégico cuándo llegará a su fin? ¿El plan estratégico en su globalidad? Pues eso depende de las personas de Berriozar. Ajá. No ni de nosotros, del equipo técnico que estamos dinamizando, ni de este proceso. Uh-huh. Que tiene un comienzo y un final con nuestra participación. Pero no el proceso en sí. Es decir, llegará una fase en la que tengamos un diagnóstico más o menos cerrado, pero ese diagnóstico no se puede quedar ahí por años y por los siglos de los siglos. Habrá que ir revisándolo con una cierta periodicidad esas situaciones. Quedará un plan más o menos cerrado, redactado, que nos marcará líneas de actuación en los próximos años. Pero eso tampoco se puede quedar ahí. Tiene que haber reuniones año tras año para ver si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, si hay que corregir algunas cuestiones porque han cambiado circunstancias en el contexto. Es decir, este proceso es el arranque, pero no acaba con nuestra participación como dinamizadores. Por eso ahí es muy importante que las personas de Berriozar empiecen en este camino, nosotros les vamos acompañando, pero que es que luego lo tienen que continuar ellas y ellos, ¿no? Uh-huh. Y por ahí pueden venir los cambios, si es que se van a dar cambios en algún sentido, ¿no, Floren? Sí, yo creo que cambios se van a dar porque ya se están dando. Uh-huh. Es decir, este tipo también de procesos están pensados para investigación, acción participativa, y que a su vez va transformando la realidad. Uh-huh. Y entonces ya se están produciendo algunas transformaciones a nivel interno, a nivel de gestión. Y ya vemos y apuntan cambios a corto plazo también, o ámbitos de mejora ahí en el corto plazo. Y se notarán más en el medio y largo. Uh-huh. Sí que se va a ver cambios, pero también hay otro elemento que está un poco al margen de este proceso, pero que lo está influyendo de forma muy clara, y es que está habiendo una serie de cambios legales, uh-huh, de los cuales la ciudadanía no es consciente y que va a influir de forma muy importante en el nivel municipal. Y hay un par de leyes que están en estos momentos en aprobación, una en Madrid y otra en gobierno, aquí en el Parlamento de Navarra, que van a influir mucho sobre las competencias de los ayuntamientos, sobre su financiación, sobre los servicios que al final, si los acercamos o los alejamos de la ciudadanía y del poder de decisión de la ciudadanía. Y entonces, este proceso es muy importante, pero también es muy importante que todos esos cambios que están viniendo, y que sí que va a haber una transformación muy, muy grande a nivel local en los próximos años, pues que la gente esté ahí y se informe y tome parte, pues porque sí que van a cambiar bastantes cosas en el medio plazo. Lo cual quiere decir que la participación ciudadana, que tanto estamos tocando en este tema, pues con lo que nos va a venir por delante, va a ser más importante que nunca, ¿no? Para poder hacerle frente a esos cambios, ¿no? ¿Qué dices? Sí, a día de hoy, con sobre todo pues toda esta situación de recortes y de cambios importantes en lo que hemos conocido hasta ahora dentro de las administraciones, de las políticas públicas, etcétera, pues a mí se abren muchos frentes y dices, bueno, ¿ya cuál voy, no? Y quienes están implicados se implican en muchos y otros pues también se sienten un poco desorientados, perdidos, y entonces llega un momento que también puede haber una cierta decadencia de la gente, de desánimo, ¿no? Pero es importante no perder ahí la tensión y estar atentos que hay cambios muy importantes y que hoy más que nunca hay que volver a estar encima de la política, porque van a cambiar muchas cosas y es importante que la gente se mueva, ya no digo para protestar, que también es necesario, sino para que esos cambios, pues implicarse en esos cambios para que, bueno, sean lo más favorables posibles para la sociedad, para la ciudadanía, ¿no? A mí me gustaría retomar algo que antes has dicho. Comentabas que de puertas para adentro y en el ayuntamiento está habiendo una transformación, que los modos de gestión, pues algunos se están cambiando. A mí me gustaría que ejemplificarías para que ya podamos empezar a saber qué cambios se están dando. Bueno, quizás no los vemos, pero se están dando. Bueno, hay una serie de cuestiones de reflexión sobre la propia gestión que se está dando a nivel técnico y responsables políticos de gobierno, que está pues apuntando ámbitos de mejora en el tema de la coordinación entre las diferentes áreas, de lo que serían políticas más transversales, es decir, una persona no hace sola determinado ámbito, sino que varios ojos pueden ver mejor las cosas y enriquecer las propuestas y plantear eficacia en la forma de gestionar los servicios. Se ven ámbitos también de marcar unas pautas acordes, comunes, de que consigan llevar también un mejor seguimiento y una mayor evaluación de las políticas que se desarrollan para realmente lo que preveíamos y lo que hacemos y los resultados que esperábamos se vayan uniendo. Ya sé que es un poco difícil todo esto de explicar, pero sí que creo que se está engrasando la maquinaria de gestión, que va a mejorar la coordinación entre las diferentes áreas. De hecho, ya se han puesto en marcha alguna comisión al respecto Y aunque quizás de cara a la ciudadanía en un corto periodo de tiempo no se noten esos cambios de forma importante, yo creo que internamente sí que en el propio ánimo de la gestión interna del personal, yo creo que se está notando y se va a notar, y al medio plazo se notará también en unos servicios de mayor calidad. Floren, se nos va el tiempo, nada más que nos queda agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y que nos hayas acercado una vez más a la información de ese plan estratégico que se está llevando a cabo en Berriozar, y que, como comentábamos al inicio de esta entrevista, se hará una presentación pública del diagnóstico de esa fase de participación ciudadana este miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune, y bueno, pues que desde aquí invitamos también a todas las vecinas y vecinos que lo deseen a participar en esta presentación. A lo dicho, Floren, es que ricasco por habernos dedicado estos minutos, y hasta la próxima.